La Catedral y el Bazar. En este documento, escrito por Eric Raymond, hace hincapié en los dos tipos de desarrollo de software. El privativo, que va más destinado a la comercialización, que sería la Catedral, y el software libre de código abierto, identificado sobre todo en Linux, que sería el Bazar. Para comenzar con el desarrollo de este documento, hay que entender el concepto hacker. Un hacker es una persona con la capacidad de conocer las características y aspectos de un sistema, para que de esta manera pueda localizar fallas dentro de estos y corregir ese estado de vulnerabilidad. Antes de que saliese Linux, Raymond estuvo desarrollando software libre durante una década en un sistema operativo llamado Unix. Fue uno de los pioneros en contribuir en GNU y en varios programas como NetHack, XLive y otros. Eric pensaba que los sistemas operativos y las herramientas realmente grandes requerían ser elaboradas cuidadosamente por pequeñas bandas de magos, como dice él, sin liberar versiones beta antes. Con la llegada de Linux, fue un cambio drástico para el pensamiento del desarrollo de los sistemas operativos. Libere rápido y a menudo. Delegue todo lo que pueda. Sea abierto hasta el punto de promiscuidad. Era la frase de Linus Torvalds, desarrollador de Linux. Para Raymond, la comunidad Linux se asemejaba a un bazar, repleta de gente con propósitos dispares, pero de igual manera, este bazar funcionaba realmente bien. El correo tenía que llegar. En esta parte del texto brevemente dicho, habla acerca de que Raymond se encontraba en una plataforma de correo electrónico el cual le generaba muchas faltas y no satisfacían sus necesidades. Cito texto. Todos los trabajos buenos en software comienzan tratando de disminuir un problema personal del programador. De esta manera, Raymond, con la ayuda de Carl Harris, quien le cedió el código fuente de PopClient, comenzó con su proyecto de un cliente de correo electrónico eficiente. Una de las lecciones más importantes desde mi punto de vista es la siguiente. Los buenos programadores saben qué escribir. Los grandes saben qué escribir y reutilizar. Esto encaja dentro del concepto de el bazar, ya que todos tenemos puntos de vista diferentes. La falla de un programa puede ser o no evidente para ciertos usuarios. Y esto me da pie para hablar acerca de la importancia de tener usuarios. Al heredar PopClient, también recibió su base de usuarios. Lo bueno de contar con muchos usuarios es que la mayoría también son hackers, y al tener el código fuente a su disposición, hace que se reduzca el tiempo de depuración de los programas. Estos mismos hackers son los que te diagnostican los problemas, sugieren correcciones y ayudan a mejorar los programas. Cito texto. Tratar a los usuarios como colaboradores es la forma más apropiada de mejorar el código y la más efectiva de depurarlo. Luego de estudiar y analizar la forma de actuar de Linux, Raymond retomó el PopClient. Empezó reorganizando y simplificando este sistema. En septiembre de 1996, pensó en cambiarle de nombre a la plataforma, ya que no solo era un simple cliente Pop, pero aún no había cambios deslumbrantes. De esta manera, probó la teoría de Torvalds. Primero, libera rápido y a menudo, cada 10 días o menos. Segundo, amplió la lista de analistas en la versión beta, incorporando a todo el que se contactara para saber sobre FetchMail. Tercero, estimuló a la gente para participar. Y cuarto, escuchó a sus analistas consultando decisiones referentes al diseño y tomándolos en cuenta para sus mejoras. De esta manera le fue muy bien al PopClient, de tal manera que a fines de 1997 la lista comenzó a perder miembros por el hecho de que ya no necesitan ver todo el tráfico de la lista. Cito texto. A menudo las soluciones más sorprendentes e innovadoras surgen al darte cuenta de que la idea que se tenía del problema estaba equivocada. Desde mi conclusión, considero que para poder aplicarse el modelo bazar, que es un concepto compartido en grupo, es sumamente importante que ya cuente con una base robusta en cuestión del código, ya que no se puede compartir un proyecto que acaba de iniciar, no habría de dónde partir. Para poder construir una comunidad de desarrollo se necesita atraer gente, interesarla en lo que se está haciendo y mantenerla a gusto con el trabajo que se está desarrollando. El entusiasmo técnico constituye una buena parte para poder lograr esto, pero está muy lejos de ser definitivo.